Buen día, Cristina Marimari. ¿Sabe que la escucho? La escuchamos rebajito. Espere un poquito. La escuchamos rebajito. A ver si podemos mejorar eso. A ver. Hola. Hola, a ver. Hable un poquito. Hola, ¿me escucha? Ahora un poquito mejor, sí. Bueno, pasa que no tenemos muy buena cobertura en esta zona. Imagino. Así que estamos medio complicados. ¿Cómo están, Cristina? ¿Me escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Marimari. Marimari. ¿Cómo está? ¿Dónde están ustedes ubicados? Cerca de Río Senger, pero ¿a qué distancia más o menos? Como a 15 kilómetros aproximadamente de la localidad de Alto Río Seco. Bien. Aquí en la provincia del Chubut. Al sudoeste de Cordillera, sí. Muy cerquita de la cordillera. Bien. ¿Y ustedes están ahí hace mucho tiempo? Sí. Bueno, mi comunidad es una comunidad de ascendencia tehuelche. Y bueno, mis ancestros están en estos territorios, al ser tehuelches eran nómadas y bueno, se movían de un lado hacia el otro, y bueno, ellos se movían desde Teca hasta el río Pinturas, ¿no? Y se asientan aquí en esta zona, en Chasaique o Payanilleo, luego de la campaña del desierto, luego del despojo, del Estado y demás, se asientan acá en la zona de Senger a principios de 1900. Y en 1925, a través de un decreto del Poder Nacional, se le otorgan 10.000 hectáreas al Gamaquia Sacamata para que liderara una reserva indígena, porque era como se catalogaba a nuestra gente, antiguamente se lo dejaban reservas. Y bueno, entonces él se creía esa reserva donde él vivía con su hermano, también Gamaquia Teutrifli en Pichún, y los demás familiares de cada uno, ¿no? Eran familias muy grandes. Junto con ellos estaban las tolderías y bueno, y las caballadas, porque bueno, Sacamata y Limpichún a lo largo de la historia han sido muy conocidos por la crianza del caballo criollo argentino actual, ¿no? Sí. ¿Y ustedes hoy por qué están con toda esa historia y esa ancestralidad que tienen ahí en el territorio? ¿Qué es lo que hoy está pasando? ¿Por qué esta orden de desalojo? Bueno, nosotros, luego de los despojos de mi familia, porque a lo largo de la historia, después de 1925, a partir de 1940, por ahí, hay estancieros, jueces de paz, el mismo IAC, la Comisión Honoraria de Reducción de Indios, que van quitando parte del territorio de la familia, ¿no? Antiguamente también se entregaban los títulos precarios de ocupación, los permisos de pastaje, y por ahí la gente al no tener el suficiente dinero o capital para poder solventar ese impuesto, ¿no? Se le quitaban los territorios. Era la forma que el Estado tenía de también de expropiar el territorio a nuestra gente. Entonces, la última persona que resistió en el territorio fue mi bisabuela Cristina, donde hoy está sentada la mayor parte de la comunidad. Ella se quedó viuda, luego de que la obligaran a casarse también, el mismo Estado. Ella quedó viuda en las 360 hectáreas y en el 76 aproximadamente, uno de sus hijos adoptivos, ¿no? De la pareja de ella, es el que vende las 360 hectáreas a Nasir Mohamed Ali, que era un comerciante de aquí de la zona, comerciante ambulante, lo que nuestra gente le decía marca chifle, ¿no? Sí. Entonces, con la complicidad igual del mismo Estado en ese entonces, y hace una venta fraudulenta donde el campo lo venden por dos damas juanas de vino y un gamulán. A una persona que, bueno, lamentablemente el mal de nuestra, de toda la sociedad es el alcohol, ¿no? Sí. Esta persona sufría de alcoholismo. Entonces, bueno, vende el campo. Y a partir de ese entonces, ya en esa época, el que era la autoridad elegida para seguir como gamaque, como cacique, ¿no? Dentro de la comunidad, era mi papá, Antonio. O sea que el gamaque de aquel entonces, bueno, era Juan y el sucesor de Juan era mi papá, Juan Liempichú. Al fallecer Juan queda mi papá como gamaque. Entonces él realiza esta venta sin consultarle ni a mi abuela, a mi bisabuela, ni a mi papá, que era que era la autoridad máxima de la comunidad en aquel entonces. Entonces, a partir de ahí, mi padre comienza a hacer gestiones para poder tratar de volver a recuperar las tierras que eran de mi bisabuela. Y lamentablemente no tiene, no logra tener ningún tipo de respuesta favorable. Pese a eso, bueno, también hay que tener en cuenta que en esa época, cuando se hace la venta esa fraudulenta, había leyes aquí en la provincia que nos protegían dentro de la normativa, ¿no? Sí. En el 72 aproximadamente existía dentro de la normativa de la provincia un apartado donde decía que, bueno, que en la Constitución del 53, ¿no? Decía que tenían que proteger los derechos de los aborígenes, decía, ¿no? Sí. Tenían derecho a proteger sus tierras. Esa ley no se tuvo en cuenta, ¿no? Dentro de la Constitución del 53. Después de eso, pasado un tiempo, también en el año en 1989, aquí en la provincia se crea la Comisión de Tierras de Aborígenes, donde es presidida por Amado Sehueque y Emilio Torner, que también es a través de una ley provincial aquí en la provincia del Chubut. Y esa comisión se encargaba de regular las tierras que eran de los pertenecientes a personas aborígenes, ¿no? Y o que eran de comunidades, ¿no? En este caso de reservas, vendría a ser. Entonces ellos llegan aquí al departamento de Alto Riesenger en el 90 y hacen un relevamiento de toda la zona y se percatan de que hubieron ventas ilegales y demás. Dentro de esas estaba el lote en cuestión, que es el 11C, ¿no? Donde hoy se asienta la comunidad, que habían irregularidades, que no estaba la familia Limpichun, sino que había otra familia que no tenía nada que ver con ni con la ascendencia ni con la familia. Entonces, bueno, ellos hacen un informe, porque también es una comisión que estaba dentro del IAC, ¿no? Y dentro del informe dan hacen una medida de no innovar sobre los territorios. Esta medida tenía vigencia hasta el año 95, ¿no? Sí. Pese a eso, el gobierno de turno desoyó esa normativa, y las otras que habían también existían, y le otorgó parte de los derechos de ocupación a esta familia, ¿no? Lo que vendría a ser la posesión. Entonces, aún así, hasta el día de hoy, la municipalidad es la titular de la tierra, ¿no? Entonces, pasado un tiempo, después, bueno, en el 94 se declara la Constitución Nacional, ¿no? La Constitución Nacional Argentina, la provincia del Chubut adhiere, y bueno, dentro de esos tratados de la provincia tenemos el artículo 34 y el artículo 95 que hacen referencia a la preexistencia de los pueblos originarios, donde Argentina adhiere a los tratados internacionales, y el artículo 95 habla sobre la posesión comunitaria indígena, ¿no? Que las comunidades tenemos derecho sobre las tierras que ocupamos tradicionalmente, ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, mi familia se vuelve a reconformar como comunidad porque no teníamos respuesta. Hubieron muchísimos reclamos, no solamente por parte de mi papá, como autoridad máxima, sino de otros familiares que también eran de la reserva, donde hacen notas tanto al IAC como a la municipalidad y a otros, hasta el mismísimo gobernador, ¿sí? Pues, no de aquel entonces, pero no, ninguno tiene respuesta. Entonces, bueno, entre 2008 y 2010 nos volvimos a reencontrar como familia y bueno, y en el 29 de diciembre decidimos, de 2010, decidimos retornar al territorio que era de nuestra familia. Primero se recuperó una parte del territorio del lote 11, 11B, creo que era, y después se recuperó la parte del 11C, de la mayor parte del 11C, la que hoy está en cuestión, ¿no? Por la familia Ali. Bueno, ellos, después que nosotros recuperamos, hacen una denuncia por usurpación, donde es desestimada porque nosotros no dañamos candado ni nada de esas cosas, ni violentamos alambre, ni nada. Entonces, bueno, esa denuncia es desestimada y después nos denuncian por desalojo, ¿no? Haciendo alegando de que ellos tenían documentación de muy dudosa procedencia, ¿no? Donde ellos decían que mi bisabuela había firmado un documento donde ella le cedía las tierras y junto con su hijo adoptivo, en este caso, que bueno, que era Rodolfo Cabrera, que le había vendido las tierras a los Azalí. Y un montón de papeles y demás que también son muy... es una práctica que se hacía lamentablemente antiguamente, era de falsificar documentos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos presentan eso como prueba y un croquis también como... también muy hecho al pasar, ¿no? Y eso es lo que ellos presentan a la fiscalía y al juez, así como prueba de que ellos habían vendido eso, ¿no? Mis abuelos, cosa que no era así, porque mi abuela jamás hubiera vendido el campo, lo que yo tenía de territorio, porque ahí en el territorio nuestro están mis ancestros, está mi tatarabuelo, su papá, o sea, está el primer Yempichún en las 360 hectáreas, el que nos da todo el linaje a nosotros, está dentro de nuestro territorio. Entonces, bueno, de ahí comenzamos un litigio con esta familia, hasta que, bueno, en el 2018 sale un primer veredicto del juez, no una sentencia, donde nosotros no estábamos anoticiados, salió en febrero, no tuvimos conocimiento de eso, entonces no se pudo apelar. Pasado esto, pasados los meses, nos anoticiaron a través de una cédula de notificación que le entregó la policía a distintos miembros de la comunidad. Y sentencia quedó firme, entonces. Fue la primera. Como ustedes no... La sentencia quedó firme, ¿no? Claro. Sí. Bueno, porque bueno, lamentablemente el representante legal que teníamos en aquel entonces, bueno, no nos defendió como debía. Entonces, bueno, igual fue un proceso muy viciado, donde el derecho indígena se desconoció completamente, donde el juez da a entender en una parte de su en su veredicto, donde dice que al irse en la familia del territorio se pierde la descendencia. Siendo que nosotros, yo soy la sexta generación del Yempichún, nunca se perdió la descendencia. Claro. Entonces, bueno, a partir de eso, bueno, comenzamos a tratar de frenar el desalojo. En el 2018 se logró, gracias, ¿no?, al acompañamiento de las comunidades de aquel entonces, que se solidarizaron con nosotros, estuvieron en nuestro territorio, al INAI, ¿no?, que también intervino, que bajó al territorio. Porque luego de eso quedamos solos, porque el abogado que teníamos nosotros, el representante legal, renuncia a la causa y no sabemos más nada de él. Entonces, de aquel entonces, quien toma la causa es la doctora Sonia Ivanov. Y bueno, ella trata también, junto con Elena y demás, a frenar el desalojo. Se logra frenar el desalojo por la 26.160. que era un paraguas que teníamos nosotros, sí, donde se prohibían los desalojos a las comunidades. Y de ahí quedábamos tranquilos en cierta manera, ¿no? También solicitando en varias ocasiones el relevamiento territorial de 2012 hasta el año pasado, ¿no? Solicitábamos el relevamiento territorial, que nunca se concretó, lamentablemente. Entonces, bueno, luego de que el presidente Milei hace el derogamiento de los de varios DNU, entre esos está la 26.160, ¿no? Que era nuestra normativa que nos protegía. Y la otra parte actora, en este caso la familia Lee, a través de su representante legal, solicita en el juez la aplicación de la orden de desalojo. Y bueno, de ahí empezamos un trabajo de vuelta a tratar de frenarlo, esta medida, ¿no? Porque, como yo le decía, en el 2018 la abogada de la comunidad, era Sonia Ivanov. Sí. Pero desde el 2018 hasta acá, mis hermanos no tenían abogado porque es una causa de índole, comenzó como una causa de índole civil, ¿no? Comenzó en el juzgado de civil y comercial de la ciudad de Sarmiento. Y fue hecho a personas particulares, o sea, eran a mis hermanos, tanto mi hermano Waldo, Darío, Pablo, Elvio y mis primos. Era particular, donde el juez desconoció el derecho indígena, donde no nos reconocíamos, no nos reconocía como comunidad, y donde Sonia ahí solicita entrar como comunidad, como tercero, ¿no? Sí. Porque nos compete estar en la causa. Y bueno, el juez no, de cierta manera, reconoce muy parcialmente, muy, muy por encima, de que sí somos una comunidad, pero porque está en la 26.160. Discúlpeme, Cristina, ¿quién es ese juez? ¿Cómo se llama? ¿Te lo recuerda? Ese era el juez Novarino. Bien. Primero estuvo primero la causa era el juez Santú, donde se le recusó. No, perdón, primero estuvo Casales, después estuvo Antú, donde se recusó. Después tuvo Novarino y después pasa la causa a Comodoro, bien, ¿no? A la Cámara de Apelaciones. Luego del 2018 pasa a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Y ahí queda hasta ahora. Primero estuvo en la Cámara número 2 y ahora está en la Cámara número 3. Entonces, bueno, de ahí estamos luchando, tratando de volver a frenar este desalojo, porque entendemos que las tierras son fiscales y no pertenecen a la familia Lee. Lo único que existe es un croquis y una mensura de muy dudosa procedencia, porque está alterada, no se coincide con los mapas topográficos que tiene dentro el DIAC, digamos, ¿no? Entonces, bueno, estamos esperando de que el juez también resuelva, ¿no? Porque ambas partes han presentado escritos, ¿no? Entonces, bueno, ahora está en decisión del juez. Igual fue también una manera de frenarlo, porque nosotros nos enteramos todo esto el 8 de octubre, ¿no? Y fue una intimación enviada vía Sarconex a la doctora Sonia Ivanov, pero como yo le decía, era la abogada de la comunidad, no de, claro, de estas causas particulares, claro. Entonces tendría que haber sido notificado a mi hermano Waldo, en este caso, porque es el primero en la carátula, en los autos caratulados. Entonces no fue notificado, entonces le hicimos ver estas salvedades al juez, de que se estaba vulnerando el derecho a la defensa, porque bueno, desde el 2018 hasta hace poco, mis hermanos no tenían abogados. Entonces, bueno, buscando una forma estratégica de tratar de no de dilatar tiempo, porque tampoco se puede frenar, fue buscar a la defensa pública. Hoy día mis hermanos están representados, los que están en la carátula, por la defensa pública y, bueno, y la comunidad por la doctora Sonia Ivanov. Bien. Porque el desalojo, incluso la carátula del juez pone comunidad Sacamate Limpichún, Waldo Limpichún, y nombra a todos los que están en esa otra carátula. Es como que arma como un paquete, así nos pone como comunidad y como personas individuales. Entonces, bueno, hoy día estamos tratando de que el juez frene, o sea, que entienda que las tierras son fiscales, que pertenecen a la municipalidad de Alto Río Senger, y el poder de decisión sobre esas tierras la tiene la municipalidad. En Claro. este caso, el Consejo Deliberante. Claro. Por ende, la comunidad solicitó al Consejo Deliberante el título de propiedad comunitaria indígena sobre las 360 hectáreas que eran parte de la reserva de Juan Sacamatí y pertenecían a Cristina Limpichún. Entonces, bueno, hoy día tenemos el cuerpo legislativo de Alto Río Senger, está a favor de la comunidad, reconoce el derecho indígena, reconoce la preexistencia de Alto Río Senger, de la comunidad aquí en el territorio, y estamos esperando que, bueno, se termine el tratamiento legislativo sobre el pedido de otorgamiento de las tierras fiscales. Cristina, ¿y para eso hay algún tiempo? ¿Cuándo tendrían que hacer ese tratamiento? ¿Cuándo se prevé? ¿Les han dicho algo? No nos han comunicado nada. Sé que están en comisión, pero nada más. Y bueno, y lo que esperamos es que el señor juez espere que la comisión decida, o sea, Claro. que la comisión, que el cuerpo legislativo del honorable Consejo Deliberante de aquí, de Alto Río Senger, decida sobre las 360 hectáreas. Cristina, ¿y cómo es Entonces, el bueno, estamos. vínculo, cómo es la relación ahí con los vecinos, con los pobladores de Alto Río Sender, que tienen ustedes como comunidad, digo, ¿no? No, el trato es ameno porque mi familia es nacida y criada acá, todos los limpichunes están acá. Entonces, todos nos conocemos, pueblo chico, todo el mundo se conoce. Es más, mi papá creo que fue entre el 85 y el 90, fue parte de lo que era el AIRA, no sé si. No, Entonces, parte al cuéntenos, ser. cuéntenos El qué es el AIRA era AIRA. como una. El AIRA era como un representante zonal, algo así como lo que hoy es un CPI, ¿no? Que es Ah, un sí. representante indígena, ¿no? Entonces, mi papá era parte del AIRA. Y él recorría la zona, aquí las comunidades, y llevaba la problemática de las comunidades a los sectores que, bueno, pertenecían y demás. Entonces la gente de las comunidades de la zona conocen a mi papá, saben quién es Antonio Lempichún. Entonces no se niega la existencia o la preexistencia de los Lempichún, Claro. porque incluso el mismo festival que tenemos aquí en la zona, en Alto Río Senguer, que es el Festival Nacional de Gato y Mancha, hacen referencia a los caballos gato y mancha que hicieron el rey histórico de unir Argentina con Estados Unidos, ¿no? Allá por 1928. Entonces, se reconoce la existencia, la reconoce tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial, de que los Limpichún son de esta zona. Se asentaron aquí y vivieron toda la vida, vivimos aquí. Claro. Y tienen Y también la gente del pueblo también reconoce eso. tienen vínculo con otras ¿Cómo? comunidades, si tienen vínculo con otras comunidades, con otras LOF, hay LOF cercanas ahí Sí. en Río Alto Senguer, ¿quiénes están? Aquí en el Alto Río Senguer, bueno, la más cercana, o sea, estamos nosotros, ¿no? Pero después hay otras comunidades en la zona, ¿no? Como está la comunidad de Loma Redonda, está la gente del Chalía, ¿no? El Bajo la Cancha, Paso Moreno. Son como al ser el territorio tan amplio, las comunidades estamos como más aisladas. Pero Claro. sí tenemos vínculo. Cuando hacemos ceremonia en nuestro territorio, viene la gente de distintos territorios a la comunidad, igual que la comunidad participa de Trahún, participa de otros, no sé, de Camaruco, de Lilipún o otro tipo de ceremonias que hacemos dentro del pueblo mapuche o pueblo tehuelche también. Entonces, sí, hay vínculo. Qué bueno. ¿Y ustedes tienen miedo? Porque por ahí también trascendió en alguna red esto de como que había miedo. ¿Ustedes tienen miedo, Cristina? Y eso es algo que siempre va a estar latente, porque nuestra gente fue despojada. fue golpeada, fue maltratada, digo nuestra gente en general, ¿no? Sí. Porque así fueron los arreos, así fue el maltrato hacia nuestra familia. Y mi familia también, porque mi abuela era una persona mayor, una adulta mayor, estaba perdiendo la vista, no sabía leer ni escribir, incluso le costaba hablar castellano, porque ella hablaba en lengua en su territorio. Tenía a cargo también uno de sus hijos que tenía una discapacidad, y tenía un montón de nietos que estaban a cargo de ella. Entonces, cuando ellos los despojan del territorio, lo único que le permite Nacida Ali es sacar los perros y las pertenencias personales, que es la ropa y nada más. El resto de lo que tenía la abuela quedó todo en el campo. Los subió a un camión y los dejó acá en una casita de adobe de 3x3, con piso de tierra y ni ventana tenía. Y ahí los dejó. Después de que supuestamente hizo la venta y que dentro del juicio dice la otra parte de que ellos se fueron felices del campo. Entonces, el miedo siempre va a estar latente a nuestra gente. Porque nuestra gente sufrió, se la maltrató, han habido muertos también en otros territorios. Pero por eso nuestra gente trata de hacerlo de la manera pacífica. Mi familia es una familia pacífica. Entonces tratamos de que las cosas llegaran a un diálogo, tratar de conciliar de entre nosotros, a ver qué decisión vamos a tomar. Por ahora estamos en el territorio. En el territorio está mi hermano Waldo con su compañera, su hija, y bueno, y mis hermanos también están allá, mis otros hermanos. Nosotros vamos y venimos, incluso yo bajé anoche a última hora, estábamos todos allá en el territorio. Y es una zona donde no tenemos señal, para tener señal tenés que caminar el campo abierto un buen rato, y bueno, eso. Pero bueno, la decisión final la tomará la comunidad sobre resistir o tener que irnos al territorio. De querer irnos, nadie se quiere ir de su territorio. Pero bueno, como digo, las decisiones finales se toman en comunidad. En comunidad. Cristina, y los medios de comunicación, ustedes están más o menos cerquita de Comodoro Rivadavia, ¿no? Donde hay muchos medios de información. ¿Se hacen eco? ¿Se han hecho eco? ¿Se ha acercado a alguien a charlar con ustedes? ¿O han hecho entrevistas, así como ahora está contando acá en El Bolsón? ¿Hay interés de la prensa? Ahora, lamentablemente, las comunidades estamos siendo señaladas todas, ¿no? Sí. En un momento, cuando estuvimos con el tema de que seguimos trabajando sobre eso, sobre la repatriación de nuestro ancestro, todos los medios de comunicación se hicieron eco, ¿no? Pero hoy, lamentablemente, es otra la realidad y que tenemos las comunidades y la que tiene el país, ¿no? Los medios de comunicación independientes, sí, la mayoría se comunica, llama, levanta alguna nota. Y en Comodoro Rivadavia sí, algunos medios, o algunas radios también, pero son entrevistas en vivo donde te comentan y demás, y te hacen entrevistas así como me la estás haciendo en este momento. Sí. Pero bueno, eso más que nada. Bien. Lo que sí hemos notado es y que igual es algo que agradecemos profundamente, es la solidaridad que hemos recibido de los artistas, porque nosotros también convocamos a una campaña solidaria en apoyo a la comunidad, ¿no? Donde se han expresado distintos artistas de toda la rama del arte, ¿no? Porque comprendemos que el arte es más que una expresión corporal, por decirlo, ¿no? Una expresión, sino que es el lenguaje universal de las emociones y la palabra, ¿no? Y nos ayuda a transmitir muchísimas cosas el arte. Entonces, en base a eso, convocamos artistas y hemos tenido un recibimiento muy bueno, donde artistas de nivel nacional se han comunicado, han mandado mensajes de apoyo, Algunos los hemos subido a la red de la comunidad, que es Comunidad Sacamatal en Pichún, y bueno, otros ya son mensajes como más privados, que bueno, los reservamos porque son mensajes dirigidos hacia mi papá o hacia algunos de mis hermanos en particular, porque bueno, tratamos de hacerlo así, ¿no? También cuidando la identidad de la otra persona que está del otro lado, ¿no? Que manda su apoyo, ¿no? Y también hemos recibido mensajes de otros lugares, ¿no? Tanto de no sé, de acá, de América del Caribe o en Francia también. Hay artistas, no sé, plásticos, artistas fotográficos, modelos, o, no sé, cantantes, músicos, poetas, periodistas, que han mandado mensajes, ¿no? Nacionales, regionales, locales también. Y eso también te reconforta porque ellos cada uno tiene una voz, tiene un poder dentro de su forma de ser, ¿no? Así que bueno, estamos contentos en Cristina, ese sentido. y usted hace un ratito recién mencionó el retorno de unos restos de sus ancestros. ¿Nos puede contar un poquito de eso? Bueno, ese es un proceso que está llevando adelante la comunidad. Comenzamos en el año 2015 a pedir a los restos de nuestro ancestro que está hoy en Francia, nos sigue en Francia ya hace 130 años aproximadamente, que fue saqueado sus restos aquí del territorio. En aquel entonces estaba en Choquequén-El-Ahue, que también era parte del territorio, y donde el conde francés Henry de Lavaux viene aquí a Argentina entre 1895 y 1896, hace un recorrido en Patagonia y profana los restos de nuestro ancestro, ¿no? Que había fallecido hacía muy poco tiempo. Incluso el conde narra, tiene un libro de viaje, un diario, donde narra y cuenta todo el proceso, ¿no? De el recorrido de que hace en Patagonia y cómo desenterraba los cuerpos, cómo hacía intercambio, le dicen, ¿no? De Sí. platería y demás con las comunidades. Y hay un capítulo horrible de ese diario que se llama La cocina macabra, donde él desentierra un cuerpo, corta sus partes, ¿no? Descuartiza, hablando mal y pronto, a un ancestro y hierve sus partes y demás, y se lleva todo lo que es los restos óseos. Y bueno, en el libro sigue contando, narra distintos lugares. Y bueno, dentro de los que él hace ese proceso, también está nuestro ancestro, y se lo lleva a Francia. Nosotros siempre supimos que faltaba alguien en la familia de los ancestros, porque nuestros ancestros, la mayoría, están todos en el territorio. Incluso está Juan Sacamata también. Y entonces empezamos a buscar información y demás. Y nos enteramos de que a partir de un escrito que había sacado Julio Besud, que publica, ¿no? Donde estaban esos restos, los identifica y se publica, empezamos las gestiones. Y seguimos esperando porque se nos dijo que el presidente en aquel entonces, perdón, Alberto Fernández, estaba con el presidente Macron y que habían hablado algo sobre la restitución y que sí se iba a concretar. Y bueno, nosotros estamos esperando que se aguarde eso. Hemos sido discretos en el sentido de que no hemos dicho nada al respecto porque al no tener una confirmación oficial del Estado no podemos decir sí o no, pero sí seguimos con la esperanza de que sí se traiga porque hay un compromiso, ¿no? Por nuestra parte. Y sabemos que las cancillerías y las embajadas se reúnen a hablar, no sé si de este tema u otros, pero sé que tienen tratados y conversaciones y sabemos que también es una cuestión política y bueno, y es el Estado el que tiene que definir en qué momento y cuándo se van a traer los restos. Y nosotros aguardando en el territorio. Cuánto dolor, ¿no? Por todos lados. Cuánta cachetada, cuánto despojo, cuánta afrenta. Qué fuerte, Sí. Cristina, no sabía eso, lo de los restos del ancestro. Y ahora ahí peleando por esas tierras que son de ustedes desde siempre, ¿no? Ancestralmente. Sí, sí, pero como yo te digo, su papá, el papá del que se llevaron, o sea, de mi ancestro, que es conocido como el gigante Yimpichún, nosotros hoy lo identificamos como Cholila, ¿no? Cholila Yimpichún, Yem. Entonces, su padre, ¿no? Teutrif, ¿no? Que sería el primer Limpichún, ¿no? De esta zona. Él descansa en el territorio de nuestra familia, dentro de las 360 hectáreas. Y su hermano Constancio, ¿no? Que es mi tatarabuelo, también está ahí, en el territorio. Entonces, nuestro fin es que él vuelva al territorio y descanse junto a sus familiares, junto a su padre, su hermano y demás familiares que están en el territorio. Y que se le dé un descanso como se debe. Claro. No, decía, y que este Ali, que está pretendiendo las tierras, también se vaya para que ese territorio vuelva o esté en las manos de la comunidad, también para la protección de esos ancestros, ¿no? De esos restos, digamos. Sí, en realidad. Sí, igual, como yo te digo, el poder de decisión en este caso sobre esas tierras, porque son tierras fiscales, las tiene la municipalidad de Alto Rosengas, porque pertenecen al ejido de la municipalidad. Y la municipalidad, a través de su consejo deliberante y el intendente, son los que tienen que decidir sobre esas 360 hectáreas. Bueno, Cristina. Más allá de lo que puedas decir o no, Ali. Sí, o no, la abogada no. O quien fuese, pertenece a la municipalidad. Sí, sí. Sí, está claro que la decisión y todo estos mecanismos de despojos que se vienen poniendo en marcha desde hace tantos y tantos años, no solo ahí, también acá en la zona cordillerana, esto de los títulos, la obtención de títulos muy dudosos de propiedad, el tema de los permisos precarios de ocupación, que siempre fueron los papelitos que la gente tenía para estar en el territorio confiando en que vivían ancestralmente ahí desde tiempos inmemoriales, y que después resultaron ser papeles de nada, que no servían, cuando venía un mercachifle con algún título de propiedad adquirido a vaya a saber cómo. Bueno, esas historias acá también, en la parte de la cordillera se han dado mucho, son así réplicas, una tras otra se vienen dando, y es lo que permite que la gente de afuera se apodere de los territorios, ¿no? Y que hay que iniciar toda una lucha enorme con la total complicidad del Estado, en todos los niveles, ¿no? Judicial, provincial, administrativo, a veces hasta las instituciones también ahí se prenden, las organizaciones que deberían defender a los pueblos. Sí, originales. Pero bueno, era lo que se preveía en aquel entonces, cuando en la primera Constitución Nacional, es lo que decía, convertir al indio, ¿no? Sí. Al catolicismo, ese era uno de los paradigmas que tenía la Constitución Nacional con respecto a nosotros. Sí, ¿no? Sí, sí. Y teníamos que ser pacíficos y convertirnos al catolicismo. Sí. Esa era una de las cosas, las premisas que tenía. Sí. Pero bueno, aquí en el 53, nuestra constitución provincial, ¿no? Porque nuestra provincia es mucho más jovencita, ¿no? Sí. Dentro de su articulado, en el artículo 71, inciso D, decía que las comunidades tenían, o sea, las personas aborígenes tenían derecho sobre la posesión de su tierra, ¿no? Y el Estado tenía que garantizar eso. Pero bueno, lamentablemente se violaron muchas leyes, ¿no? Y bueno, y hoy día aún tenemos en vigencia lo que es la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, ¿no? Y el inciso 22, donde Argentina adhiere a todos los tratados internacionales. Y es la única herramienta que nos está quedando, que hoy decimos, no, nosotros somos preexistentes. Claro. Reconoce nuestra preexistencia, reconoce nuestro derecho de ocupación tradicional. Bueno, Cristina, le Y después. agradecemos un montón esta comunicación, que nos haya atendido, que pueda contarnos y compartirnos. Entendemos que no se acaba acá, que debe haber mucho, mucho más para contar. Y quedamos muy atentas, muy atentes todos a cómo sigue esto con el pensamiento y el corazón puesto ahí en la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, bueno, a la audiencia bueno, por escucharme en este momento. Y bueno, es lo que a nosotros nos está pasando hoy, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, tenemos fe en que estamos en el territorio, tenemos la verdad de nuestro lado, digamos, ¿no? La verdad histórica, en este caso. Y bueno, y sabemos que no estamos solos, nuestros ancestros nos acompañan y nos escuchan. Así Bien, que bueno, bien. muchísimas gracias a todos No. ustedes y bueno, vamos a estar en contacto. Yo quizás no tanto porque estoy yendo y viniendo, voy al campo, vuelvo. Bueno, mis hermanos también. Por ahí me toca viajar, así que me toca viajar a algún lado, a llevar papeles y demás. Así que bueno, porque bueno, es uno de mis roles, ¿no? Como huerquén. Pero bueno, yo los invito a todos a que sigan al Facebook de la comunidad, donde si surge alguna cuestión o algo en el camino, se va a comunicar a través de ese medio, ¿no? A través del el Facebook de la comunidad Sacamatepechú. Bien. Bueno, Así que bueno, eso. Muchísimas gracias a no, ustedes. gracias a usted y mucha fuerza, mucho Nehuén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos, ¿no? Peucayal. Okay.